En la raíz de tu vientre deposito mi cuerpo, Pachamama, y en la raíz de tu sangre riego con sangre de mi sangre, y en tu corazón de tierra doy mi corazón entero. En el polvo de tu camino fui buscando las raíces de mi largo caminar, las huellas de mis ancestros, los mil caminos de mis abuelos. Hundí el presente en lo más profundo de vuestro pasado para vivir el presente con una simiente de futuro. Pachamama, madre tierra, de ti he nacido y a ti vuelvo, porque en ti he nacido y por ti muero, orgulloso en ti permanezco yo aún. Kamisaraki Kilatanakas, Kamisaraki Kuyaki Tanakas, hermanos, hermanas, ¿cómo están todos ustedes? Por el 107.5 frecuencia modulada y a través de nuestro link también y a través del Facebook también podemos escucharnos en todas partes de Chile y del mundo. Les damos las muy buenas tardes en esta tarde de invierno con un poquito de brisa montañera. Está bien agradable la noche. Voy a saludar a mi compañero de labores que está en los controles en este momento, que es don Esteban Villa. Hola Vicente, ¿cómo estás? Oye Esteban, ¿te habrá llamado la Susana para...? No, no me ha avisado, no la espera, pero vamos a tener esa información. Claro, tenemos una amiga que le vamos a ayudar a un emprendimiento que tiene, así que si es que nos estuviera escuchando, muy para bien. Que nos llame la Susana, sí. ¿Ya? Para poder conversar con ella y de su emprendimiento. Ya, pues vamos a iniciar este programa que está muy interesante, ¿eh? Quiero decirle que hoy día tenemos de invitado, no muchos porque ustedes saben que tenemos que terminar antes, pero hemos invitado a hacer una vuelta por nuestro Chile querido, por un pequeño viaje musical. Entonces vamos a viajar a Arica, vamos a estar en Iquique, vamos a estar también en Antofagasta, ya a través de la música. Vamos a iniciar con una gran agrupación chilena, reagrupación, porque se ha reagrupado, ha tenido ya presentaciones y espero que pronto todos los músicos chilenos puedan ya estar teniendo sus conciertos, ¿cierto? Porque la han pasado muy mal, no solamente los músicos, sino también los sonidistas, los iluminadores y todos los que trabajan en los eventos. Bueno, para ellos vaya toda la fuerza y que esto pase lo antes posible para que puedan ya estar los grupos sonando. Pero acá en Los Guerreros vamos a dar inicio con la agrupación Coyaguara, gran agrupación de muchos años en la música andina, con un tema que se llama Amanecer. Thank you. Ahí teníamos el inicio del programa con esta agrupación llamada Coyaguara, que ya tiene muchos años de creación, una gran agrupación compuesta también en sus inicios por miembros que eran chilenos y también bolivianos. Así se conformaba, pero hoy día no, es una conformación más chilena. Con eso damos inicio al programa de hoy. Y bueno, para el mundo de la montaña, y nosotros somos montañeros, no puede pasar desapercibido los acontecimientos ocurridos hace un tiempo atrás, quizás la memoria es muy frágil, pero estamos refiriendo a un compañero, también amigo, conocido, que en su afán de poder alcanzar las cumbres más altas del mundo, como es el Everest y el K2 o Loos, pereció en la segunda montaña más alta del mundo. Perdió la vida junto a varios, porque primero perdió la vida un español, luego perdió la vida un habitante de ese lugar, de allá, de Nepal, junto a él. Estos días, la familia en estos momentos ha dado como dato o noticia la aparición de los cuerpos, algo que es poco probable a la altura de esas montañas poder rescatar un cuerpo. Entonces ya es un milagro el que se haya podido saber de la ubicación de los cuerpos. Bueno, aquí estábamos conversando internamente con Esteban, que también es montañista, y él tiene alguna información para agregar a lo que yo estoy diciendo ahora, que habla un poco de los acontecimientos hechos. O sea, el hijo de uno de los Sherpas, con quien subió Juan Pablo Mor, tuvo la posibilidad de subir hasta la cumbre del K2 en homenaje de ellos y después rescatar los cuerpos, que los dejó en el campo 4 o campo, o el último campamento que se hacía antes de la cumbre, en un lugar que se llama Cuello de Botella, que es muy conocido. Ahí perdió la vida este amigo, arquitecto de profesión, chileno de corazón, con un espíritu muy grande de colaboración, sobre todo en poder haber gestado antes de, en su tiempo, haber poder gestado una fundación que lleva el nombre de Deporte Libre. Ya los pircanos que me escuchan podrán saber de eso, porque a través de esta fundación se crea un boulder que está a un costado de, a las puertas del cementerio de Pirque, y también en el Parque Los Reyes se toma un lugar que se llama Los Silos, ya que eran antiguas construcciones de una empresa llamada Remix. Y bueno, Juan Pablo con otro arquitecto hizo que esto se transformara en un lugar para escalar, para que los niños, los jóvenes puedan hacer deporte de manera libre y de manera gratuita. Era el sentir de Juan Pablo, siempre fue asiduo a hacer llano a la sociedad. Así que queda mucho recuerdo, queda mucho trabajo también que él quiso hacer, y ojalá muchos de nosotros pudiéramos seguir sus pasos. Para la familia de Juan Pablo Mor, no nos queda otra que decir que bueno que lo hayan encontrado. Y para el mundo de la montaña, bueno, todos sabemos, todos estamos claros los que hacemos este deporte, que es un deporte de alto riesgo, y que nuestra familia siempre está pendiente de lo que podría pasar. Uno siempre planifica muchas cosas, pero con la naturaleza es imposible, ya, sobre todo en los cambios climáticos que hay hoy por hoy es muy, muy difícil poder decir, ya, yo voy a ir a la montaña y voy a volver, no lo sé, pero la familia está, en el caso nuestro, la familia está preparada, y nosotros también estamos preparados, porque por algo elegimos este deporte que tiene alto riesgo. Bueno, les quería mencionar eso como cultura general para algunos, ya que estamos rodeados por montañas. Y bueno, yo quiero terminar este datito diciéndoles que es muy importante, cuando vas a subir a la montaña, tener ciertos conocimientos, ya, porque es igual que el mar. Así como en el mar te metes y no sabe si puede salir, en la cordillera es exactamente igual. Bueno, hay que planificar, hay que hacerse entender por alguien que tenga más experiencia, ¿cierto? Esa es la manera. Vamos a viajar, les dije que íbamos a viajar hoy día por el norte de nuestra patria. Nos vamos a ir a la tierra de la primavera, ¿ya? Que es Arica. Y allá vamos a estar con la gran agrupación Tierra Fértil, o más conocida como Marca Maru, que nos va a interpretar Te Amé, Te Amé. Te Amé con la agrupación Marca Maru de Arica en esta segunda canción de la noche. Oye, quiero mandar un saludo para Pumanque, ¿ya? Sexta región, nos están escuchando allá, así que un saludo para la Paulita que es asidua del trekking, ella le gusta mucho, oriunda de esos lados de Alto de Cantillana, Horcón de Piedra, son cerros muy hermosos por esos lados, así que muchas felicidades, Paulita, por allá, por el sur donde estás radicada en estos momentos. Y tenemos, como les decía, que queremos darle inicio a una amiga que tiene su pequeño emprendimiento. Ella es, bueno, su emprendimiento se llama Empanadas Fritas Aline, ¿ya? Esto queda, primero que nada, tiene una variedad en empanadas fritas, ¿ya? Únicas, ricas y sabrosas. Y está ubicada en nuestra comuna, en Puente Alto, sector La Foresta, ¿ya? Consulta por tu despacho y pedidos. No da el teléfono. Así que tenemos que decir que el lugar exacto es la calle Los Robles, 790, Villa La Foresta, Puente Alto, Santiago, Chile, ¿ya? Para que ustedes puedan pedir sus promociones. Pero vamos a buscar el teléfono y se los vamos a dar. ¿Ya? Más 569. 4691. 0426, ¿ya? Ahí ustedes, incluso los fines de semana, ustedes a veces están aproblebradas con el almuerzo. Bueno, llaman a ese número que lo vamos a repetir, a ver si es posible que nos repitamos el número para que la gente lo pueda copiar. Sí, el número es el más 569-4691-0426. También la pueden buscar por el Instagram y se llama aline.empanadas fritas. En serio, muy rica la empanada y tiene muchas variedades para que ahí la busquen y compren la amiga Susana. Exacto, ¿ya? Y si no, van ustedes a la calle El Roble, 790, Villa La Foresta, ¿ya? Bueno, y nos decía, decía nuestra amiga que se había ido a la señal. Espero que vuelva la señal, pues espero que vuelva. En espera de nuestro amigo que no nos ha llamado, estaba ingrato hoy día, se quedó con el bolero atrasado, o simplemente se le olvidó, porque es Sergio, ¿cierto? Le mandamos un saludo a Sergio, el gurú, el sensei, el maharishi de las plantas aquí en Puente Alto. Bueno, vamos a escuchar, vamos a seguir viajando, pero ahora desde Arica nos vamos a pasar a Antofagasta, a buscar una gran agrupación de amigos, ¿ya? Ellos son Punahue, que nos van a interpretar Manantiales. Thank you. Bueno, ahí estaban los Guara, ya, también gran agrupación. Un poquito no se sabe mucho de ellos, pero por ahí subimos correo Las Brujas, que nuestro amigo Claudio Araya está también radicado afuera, conjunto con el Macha, están tocando ahí con este chico Trujillo, no sé cómo se llama la banda ahora, ya, pero con ellos está sonando por ahí. Es por nombrar los músicos, de verdad, que siempre yo me siento orgulloso de la música y de los músicos, y de los verdaderos músicos, por supuesto. Quiero repetir el saludo para nuestra amiga Pablita de Pumanque, en la sexta región, que se le cortó justo la señal y ahora lo está escuchando. Así que un saludo para ti, Pablita, amante de la naturaleza, amante de el rescate del agua para Culeo. Es una fiel luchadora para poder rescatar las aguas de la laguna Culeo. Así que toda la fuerza para Pablita. Ya, oye, también un saludo para la Tatiana, que es mi hermana, que está escuchándome de allá desde San Bernardo. Así que un saludo para ella también. Y un saludo para nuestro gran amigo Daniel de Champs, que siempre está ahí en la Nonato, puesto ahí para escucharnos. Y nuestros amigos de Pirque, que siempre están ahí atentos a escucharnos también. Bueno, vamos. Como Sergio no nos llamó hoy día, pues, se le habrá olvidado. Yo creo que a lo mejor fue a plantar el armácigo donde el Lito Wala. A ver si crecen los tomates, pues. No hay que hacer cosas que crezcan y se los vaya a comer después, pues. ¿Ah? Es muy reviaracho este Sergio. Bueno, vamos a la música, ¿les parece? Con la agrupación Guara, ahora sí, po. Yo estaba hablando delante de Punahue, nada que ver. Guara es donde está Claudio Araya y todo lo que yo conté. Y también un saludo a Panchita Araya y Claudio Araya. Ellos son la agrupación Guara y nos van a interpretar una canción muy hermosa que tiene que ver con un poco con la mitología de los pueblos andinos, que son los gentiles, que son como especie de enanitos que aparecían desde la intratierra, un algo muy mitológico en la cultura andina. Ellos son los enanitos y la agrupación Guara le rinde un homenaje esta noche con esta tremenda melodía que lleva por título justamente De una ronda para los enanos. Thank you. Ahí estaba, pues. Ahí estaban nuestros amigos de... de Guara, ¿ya? Con esta... de una ronda para los enanos. Eso era, ¿ya? Ah, tenemos nuestro llamado, tenemos nuestro amigo en sintonía. Ya ha aparecido Sergio, el gurú, el sensei, el maharishi. ¿Ya? ¿Qué más te puedo decir, Sergio? ¡Aló, Sergio! ¿Estás ahí? Sí, estoy aquí, ¿me escucháis? Sí. Oye, baja un poquito de la cortina para que lo escuchemos y sube un poquito al Sergio. Ahora, Sergio, dime. ¿Qué pasa con el Juan Carlos que ese weón no me pone en el programa, weón? ¿Quién se cree, dile? Ah, hay que tirarle la oreja, oye, Juan Carlos, te lo está escuchando, ¿ah? Hay que dejar las cortinas de inicio y de finalización, porfa, para que no se nos enoje nuestro amigo. Pero con todo lo que te nombro, más que te nombre, parecía alcalde ya. Pero es que estaba practicando esa weá yo. No sea grosero, no es que hay mucha gente escuchándolo, pues. Ah, ya, disculpe, era para probar si se oía bien. No. Oiga, ya, cuénteme usted a mí. Ah, yo le cuento, ya. Un tratamiento, seriamente, como usted es, mire. Un tratamiento que se le puede, o cómo puede uno evitar las heladas, o qué planta necesita no exponerse a estas heladas tan fuertes como las que están sucediendo hoy por hoy. La gente joven tiene muy poca experiencia con esto. Quizás nuestras madres, nuestras abuelas tenían mucha experiencia con las plantas y ya sabían qué planta podía guardarse en la noche o no estar expuesta a las heladas que caían en aquel tiempo. Así que tiene algunos datitos. Ya, mira, ¿me escucha? Sí, perfecto. Ya, gracias. Mire, en primer lugar, las heladas son demasiado fuertes. Entonces, muchas plantitas están propensas a que se le quemen algunas hojitas, ¿ah? Como los tomates, ¿ya? Por ejemplo. No, eso todavía no sale, pues no sea ridículo. Yeah. Entonces, las plantas que pueden poner en el jardín que soportan las bajas temperaturas, ya son caléndulas, pensamientos, primaveras, rayos de sol, orejas de oso, prímulas. Todas esas soportan los fríos. Las violetas de Persia, enanas y grandes. Y las que no deben estar a la intemperie son las cinerarias. ¿Ah? ¿Y a cuáles son esas? Las camelias y las azaleas también soportan la baja temperatura. Algunos cactus, pero otras que no. Lo mejor, lo ideal, es taparlas con hojitas de diario. Ah, ya. Porque el nylon, el plástico, hace la vez de una especie de lupa. La traspasa y la quema igual. Buen dato. El diario siempre ha sido algo muy eficaz. No sé si tú te acuerdas cuando la mamita le ponía hojitas de diario en los zapatos. Oye, el diario era para todo antes, era para cuando estábamos obstruidos, la mamita también los ponía en el pecho también, ¿cierto? Con mentolato. Claro, y otra cosa cuando se ocupaba el diario, ya que nos están escuchando. Una pomada que se llama Arcanfor. Sí, oye, ya que nos están escuchando los suplementeros, ¿sí? Y un saludo para ellos, un recuerdo del periódico, cosa que ya no se vende mucho. Claro. El periódico también servía para algo muy importante. Quiero decirte, y tú que trabajas en la feria, para la gente que tiene mala memoria, ¿ya? Que tiene muy mala memoria. Oye, para el cambucho, para la fruta. Exacto, tú me sacaste la palabra. Escúchame, y un secreto que hacían unos cambuchos que se ponían en el oído y en la espalda para corrimiento y cuando les daba aire en la orejita a las personas. Sí, o sea, el diario era para harto y se ocupaba también a veces, muchas veces. Claro, porque... un caballero, calvo, le preguntó a otro que era chascón y cuál era su secreto que tenía tanto pelo. Y le dijo que él se limpiaba el poto con diario. Ese sí que es chilenismo, compadre, o sea, y buen recuerdo. Y ahora que estamos en los recuerdos, ¿qué vamos a recordar esta noche? Espérese, hablando del recuerdo, no fue el joven a buscar el regalo. Ya, hay que, está escuchándonos, así que, oye, José. No, no importa, lo guardamos. Déjate de andar pescando trucha y anda a buscar la planta donde el Sergio. No, o que te lleve el pescado, así el trueque. No sé si se sabrá la canción que dice: y si tu paciencia no es mucha, recoge la caña y sácale la trucha. Sácale la trucha, sácale. Después dice, cuento el coro, pero más cochino. Ya, no lo digáis nada mejor. No, así no lo voy a decir. Entonces, un saludo para todas las personas de Radio Escucha. Y el domingo vuelve la feria a la calle Arturo Prat. Buen, ¿y el martes entonces? Si alguien me quiere ver, estoy en Arturo Prat con Bolivia. Ya. Ya, oye. El martes vuelve a Malebra. Qué buena. El miércoles sigue en Eduardo Cordero. Ya. El jueves va a ir a parar a Ejército Libertador. Si me quieren ir a ver, estoy en Ejército Libertador con Menadier. Acepta el Cristo. Oh, siempre me persigue Cristo. Ya. Y. Ya, pues ahora tenéis que decirme el bolero. Pues, el día viernes, la mitad está en Calle de Embate, en el 33, la Granja Antigua. Ya. Y otra parte acá en el Nuevo Cedal. Ya. Y volvemos al día sábado, como ha sido siempre normal, el día Santa Elena. ¿Ya? Ya. Ya. ¿Y que, y que eso es folclórico además, porque si una de las ferias más antiguas, donde pertenece Sergio, que es la Feria Grande, y es la que ha estado permanentemente por más o menos, quizás me quedo en los años, serán 70 años, en la calle Santa Elena. ¿La feria, acaso tiene su antigüedad? ¿Mm? Yo creo que podría ser, porque la calle, empezó la feria en la calle Concha y Toro. Ya. Cuando era de barro, de tierra, ¿eh? ¿Mm? Los viejitos llegaban ahí en carretas. Era muy hermoso nuestro pueblo, como ha ido cambiando, ¿eh? Como ha ido... Siempre fue muy bonito. Oye, aparte de eso, leí de un señor que era montañista, que estuvo 171 días perdido, que lo habían encontrado fallecido. Sí, bueno, lo dije al principio, es un amigo nuestro. Disculpe, que yo tenía interferencia, que todavía se me cuela una radio evangélica, parece que quieren convertir al Pedro, güey. Difícil. ¿Ah? Oye, Sergito, danos el bolero de esta semana. Ya, perfecto. Me gustaría escuchar un bolero. La semana pasada pedí de don Lucho Gatica, ¿cierto? Sí. Ya, entonces ahora voy a pedir un bolero de un señor cubano. ¿Ya? De nombre Bienvenido Granda, que canta con la Sonora Matancera, otra orquesta muy famosa, cubana. Ya. Y Bienvenido Granda. Sí, Percal. Percal. Claro, que una vez tuvimos un dilema si era tango, bolero. Es tango, la verdad que es tango. Ah, y lo hicieron bolero. Este señor lo canta como bolero y Lucho Gatica lo cantaba como tango. Y también Libertad Lamarque. Libertad Lamarque, por supuesto. ¿Y tú sabes lo que le pasó a Libertad Lamarque? No sé. Oye, ¿no sabías tú? No. Que ella fue a orinar y se le vino la pared encima. No hizo lo que hace el perro, ni que el perro cuando va a mirar firma la muralla. Oye, que estáis fome hoy día. Sí, yo creo que sí. Ya, ya, compañero. Un saludo para el amigo Esteban, ¿está o no? Sí, aquí está más arropado que hijo único. Puta la wea. ¿Y usted está haciendo el programa normal o se está yendo tempranito? No, los vamos a las 9:30 porque tenemos que llegar a nuestras casas antes que pase el toque de queda. Ya, y si yo quisiera ir a verte un miércoles, ¿puede ser? Pero por supuesto. ¿Y le puedo llevar así un vinito? No, no podemos. Nah, perfecto. Entonces le puedo llevar. No bebemos. Café. Sí, puede ser, pero no. Pero, es que yo llevo el vino piola y ojos que no ven, corazón que no sienten. No, si no bebemos, ya. Dejamos eso hace rato. Yo no. Usted sabe que yo sé la seriedad de su programa y de todas las personas. Todas las plantas han muerto porque le echan cola de cigarro y la coche los vasos, ¿cierto? Ya, compañero, los vemos. Que esté bien. Bendiciones. Oye, saludo al Lito Guada, al amigo Abdón, su esposa, y todos los amigos que te escuchan, ¿ya? Ya, compañero, muchas gracias. Muy amable. Jayaya. Ahora sí que estoy haciendo el arreglo con las hierbas, Jayaya. Ya. Bueno, entonces vamos a escuchar esta programación hecha por Sergio hoy día, que vamos a ir al hermano pueblo cubano, ya que no la está pasando muy bien. Y vamos a recordar a Bienvenido Granda y este gran bolero. Percal, ¿te acuerdas del percal? Tenías 15 abriles, anhelo de sufrir y amar, era el centro triunfal, no olvidar el percal. Percal, camino del percal. Te fuiste de tu casa, tal vez nos enteramos mal, solo sé que al final olvidaste el percal. La juventud se fue, tu casa ya no está, y en el ayer tirado se han quedado acobardados tu percal y mi pasado. La juventud se fue, yo ya no espero más. Mejor dejar perdido los anhelos que no han sido y el vestido de percal. Percal, ¿te acuerdas del percal? La juventud se fue y no regresa más. Mejor dejar perdido los amores que no han sido y acordarte del percal. La juventud se fue, tu casa ya no está, y en el ayer tirado se han quedado acobardado tu percal y mi pasado. La juventud se fue, yo ya no espero más. Mejor dejar perdido los anhelos que no han sido y el vestido del percal. Percal, ¿te acuerdas del percal? Percal, este tango hecho bolero, esta tarde de invierno, dedicada para todos los amantes de estas melodías tan hermosas que Sergio toda la semana nos regala para todos nuestros radioescuchas, ¿cierto? Y se mezcla también, obviamente, con el agrado y el placer de la música andina, como es de costumbre en los guerreros del arcoíris. Pucha, me acabo de enterar de algo malo. Cuando le pasa a los amigos, uno como que se entristece, sobre todo cuando son cosas que no son muy buenas. Así que le mandamos un saludo al Gino Galgani de los Kilimanjaro, que me dice que lo asaltaron, le robaron su celular. Bueno, ojalá no le hayan hecho nada, porque mire, esto de la delincuencia en nuestro país va, como dicen los músicos, en creciendo. No, ya no sé qué más poder a pedir, porque hoy día decía un señor, no hay que echarle la culpa al presidente, no hay que echarle la culpa a la policía, hay que echarle la culpa a los magistrados, ya, porque dan condenas muy, muy demasiado frágiles, y debiera de ser mucho más duro las condenas, con todo el respeto que me merecen algunos que están privados de libertad, pero que no han hecho crímenes, no han hecho cosas tan feas, pero hay algunos que se las han mandado. Y realmente la delincuencia está creciendo mucho en nuestro país. Es necesario legislar leyes que sean un poquito más duras, porque a veces, miren, las noticias todos los días es lo mismo. Todos los días portonazos, todos los días asaltos, todos los días muere gente a veces inocente, como bebés que a veces van en un auto, salen las balas locas, le disparan, imagínese usted lo que hemos tenido que vivir. Pensábamos que esto no iba a llegar a nosotros, pensábamos que esto pasaba solamente en Estados Unidos o en Europa, también en países un poco centroamericanos, pero no en Sudamérica, y hoy día en Sudamérica la cosa está muy fea. Qué terrible, ¿no? Pero bueno, estamos con la fe súper grande de que nuestros constituyentes elegidos por el pueblo hagan muy bien la pega para que esta nueva constitución nos represente de mejor manera en todos los aspectos, que es la tarea de estos amigos. Bueno, vamos a la música, ¿les parece? Vamos a ir a la música con una agrupación también de Arica. Ellos son más jovencitos y los vamos a presentar esta noche. Ellos son los Cantores de Arica, que nos interpretarán Tu Verdad. Tu verdad, tu verdad. La agrupación Los Cantores de Arica nos interpretaban esta toa, Tu Verdad. Oye, quiero agregar hoy día que ayer comenzamos y abrimos las puertas del Complejo Amador Donoso para recibir a todos los jóvenes que se quieran inscribir para escalar, ¿ya? Tenemos un muro muy hermoso, tenemos un boulder también para esperarle a ustedes. Tienen que inscribirse en la página de la municipalidad, de la Corporación de Deporte, ¿ya? Para que puedan asistir por todo esto que es la pandemia y todo esto, ¿cómo se llama? Esta modalidad sanitaria que tenemos, ya que tenemos que obligadamente tener un aforo de ciertas personas. Nos gustaría poder atenderlo a todos, pero las condiciones no están para eso. Pero anoche fue algo muy hermoso, poder reencontrarnos con nuestros alumnos que llevan muchos años, algunos con nosotros, otros que están entrando. Se fueron todos muy felices, muy contentos, y nosotros también como instructores, aprovecho de mandar un saludo a mis compañeros de labores, a la Sandy y al John, que me acompañan en esta labor, que es tan hermosa, y que hemos podido captar a muchos niños que a veces en la casa no tienen mucho que hacer, pues sobre todo que en estos tiempos que han estado encerrados, el deporte es algo muy, muy hermoso, y si se hace de buena manera y se guía y se enseña bien, es mucho más lindo todavía. Así que están todos invitados, ¿eh? Todos invitados. No se vayan a olvidar, ¿ya? Vamos a... Oye, quiero repetir porque recién se acopló mi amigo el Gino. Le mandamos un saludo al Ginito de aquí, de los Guerreros del Arcoíris. Dice que lo único que sufrió fue un piedrazo. Qué terrible esto que está pasando, ¿eh? Lamentablemente a veces uno sale a trabajar y no sabe si puede volver. Pero por estos casos, ¿ya? Bueno, vamos a la música, ¿les parece? Oye, hay una agrupación que yo le tengo mucho cariño y que ha estado con ganas de juntarse, pero ojalá que ahora resulte el tema, ahora que ya estamos en franca recuperación. Y le mando un saludo a mis amigos de la agrupación Altura, del José Pepe Riquelme, ¿ya? Esta noche nos interpretan de la producción, antigua producción, ¿eh? De los por ahí por los años 90 salió esta producción, Gilata Marca. Vamos a escuchar estas melodías andinas llamadas Guayas, con Grupo Altura de Chile. Thank you. Eso era. Grupo Alturas con esta Guayas. Ya, un saludo para, repetimos el saludo para todos los músicos, sobre todo aquellos que viven de esto, oye, viven de la música. Yo hoy día me fui a dar una vuelta, hacía pero cualquier cantidad de años, ni me acuerdo, y dije voy a irme a dar una vuelta a Santiago. Y me di ese gusto y me fui por una calle muy principal que es la Gran Avenida. Está muy cambiada la Gran Avenida. Y después pasé por varias comunas, bonitas las comunas, San Miguel, La Cisterna, han cambiado mucho esas comunas, han habido harto progreso. ¿Para qué decir la Florida? Oye, la Florida parece verdaderamente como Manhattan, tantos edificios. Qué terrible, ¿eh? Ojalá que, bueno, lamentablemente eso viene para acá. Y esto también se va a transformar en una Florida igual. El progreso trae muchas cosas buenas. El metro, por ejemplo, que fue algo que para Puente Alto, por ejemplo, costó mucho que llegara. Hoy día se está peleando para varios lugares que son bien alejados de la metrópolis, como es el caso de justamente de las comunas de Melipilla, Talagante y El Monte, donde también se pretende llegar con el metro. Es importante esto porque ayuda mucho a la descongestión del tránsito y se ha visto algo muy progresivo que son las ciclovías, ¿ya? Pero con un respeto súper irrespetuoso, valga la redundancia, porque los choferes como que andan muy demasiado manejando muy locamente, será también la pandemia. Pero han habido casos terribles este último tiempo con los choferes también. Hay algunos que han atropellado a peatones en lugares donde están los cruces de peatones y se han hecho los tontos, como dicen por ahí, los Larry, y se han escurrido, como fue el caso de la niña que falleció en el cajón del Maipo hace una semana atrás, donde el individuo también arrancó dejando botada a tres personas. Ya una de ellas falleció y la otra dos muy mal herida. Y bueno, resultó que no se pudo arrancar, porque este cuento hoy día también la ciudadanía está cumpliendo un rol muy importante junto con la policía, junto con las investigaciones, porque está dando los datos de repente, pues, la patente, qué sé yo, y puede ayudar a poder encontrar a los culpables, sobre todo a esos culpables y responsables, ¿ya? En el caso de la bandita de allá del cajón, el individuo era del mismo sector. Lamentable. Triste, pero esto está pasando reiteradamente a causa de el descontrol que tienen la gente, ¿eh? Yo hoy día me he fijado. Yo no podría manejar en Santiago, se lo digo. No podría ser ni Uber, ni chofer de taxi, ni una cosa por el estilo. Lo admiro a todos aquellos que son del rubro del rodado y les mando un saludo, porque hay que tener nervios de acero para andar en las condiciones que hoy día se andan en Santiago. Demasiada plaza de automóviles y las calles súper estrechas. Y cero respeto también. Bueno, tanta de cosas negativas, vamos a lo positivo. Ya estamos avanzando en la hora. Se nos queda poco, acuérdense que estamos en un programa hasta las 9:30 nomás, pues no podemos más. Vamos a recordar a unos amigos, ya que estamos acá en Santiago hablando de la metrópoli, de Allende el Mapocho, de Recoleta, de allá, de ese lugar, de unos amigos que yo tengo por esos lados. Bueno, en realidad tengo hartos amigos y amigos andinos, ya, sobre todo. Así que esta noche vamos a saludar a Nacimiento Andino, ya, con este tinku, pero de un estilo bien rockero, ¿eh? Para todos los rockeros, pero este rock folk andino, con Nacimiento Andino y este Celia. Ahí estaban nuestros amigos de Nacimiento Andino de Recoleta, ¿ya? Hoy día tuvimos hartos invitados al plato musical y se pasa rápido la hora aquí en la radio, y de verdad que se pasa muy rápido, pero sé que hay mucha gente escuchándonos y eso nos alegra y nos tiene muy contentos, porque ya de a poquito vamos confirmando más gente, ¿ya? Que se van agregando más gente al audio de Radio Puente Alto a través de la línea online y a través de el 107.5 para toda la región, provincia, cordillera. Así que un saludo fraternal. Oye, nos esperan días muy helados por la mañana, sobre todo aquellos que van a trabajar. Qué lamentable, pero ojalá que no se enfermen. Ojalá toda la fuerza para que no se enfermen, chiquillos. Cuídense mucho, abríense a los cambios de temperatura, sobre todo eso. Y por sobre todo que la cosa de esto, este bichito llamado COVID, que ha bajado mucho en este último tiempo, gracias a Dios, pero también se sabe que está creciendo el que encontraron, que es un virus mutante, mutó el virus para hacerse como la sigla Delta, parece lo que se está provocando ahora, y hay que tener cuidado, mucho cuidado, ya que no, ojalá no pase nada, ojalá que podamos de una vez por todas terminar con esto, que ha sido muy terrible para muchas familias, ya, y esta noche volver a recordar a la gente que ha luchado con esta pandemia, como son la gente de los hospitales, de los consultorios, a todos ellos, incluyendo a la gente que hace aseo, porque siempre se habla de los médicos, las enfermeras, pero en el hospital y en los consultorios son un equipo de trabajo, todo es un eslabón, así que para todos ellos, estos héroes anónimos que todavía siguen luchando, un fuerte saludo desde aquí del programa Guerrero del Arcoíris para todos ustedes. También para la gente de la de los municipios, oye, ¿ya? En todos los municipios, el quien se lleva los honores son los alcaldes, ¿eh? Pero detrás del alcalde hay todo un equipo, hay todo un equipo de trabajadores que está dispuesto a ayudar, ¿eh? A salir a, como ha sido, a repartir cajas, delivery, qué sé yo, los medicamentos, en el caso de los consultorios, etcétera. O sea, la gente del municipio ha estado ahí en esta pandemia. También un saludo para cada uno de ellos, ya, por el, todo el esfuerzo. Yo sé que, chiquillos, es nuestra tarea, yo te hablo como municipal, que soy, como funcionario público, en nuestra tarea el trabajo público está en ayuda de los demás. Siempre con una sonrisa, siempre con un cariño, con un afecto, porque a nuestros vecinos eso les puede ayudar mucho. Eso les pido yo. Y un saludo muy fraternal, pero muy fraternal para las amigas y los amigos de las ollas comunes, ya, que han mantenido firme estos platitos de comida, que en muchos hogares ha sido la bendición. Así que mucha fuerza para las ollas comunes y mucha fuerza también para aquellos que ayudan a que las ollas comunes puedan estar funcionando. Ejemplo acá en nuestra comuna, una olla común que ha funcionado durante todo este tiempo, que es la olla común de la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes. Así que un saludo para ellos, para los hermanos que están haciendo algo muy hermoso. Y para todas las congregaciones que también, por los días viernes, también grupos de jóvenes, ya, que van a visitar a la gente en la calle, ya. Son cosas que hay que decirla y hay que destacarla, porque no todo es malo en este país, ya, ni todos los habitantes de Chile somos malos, ya, podemos tener diferencias políticas, pero tenemos un corazón que es el mismo, el corazón de ser solidario, y eso no tiene colores, no tiene banderas, sino que tiene un solo pueblo, que es ayudarnos entre nosotros. Bueno, nos vamos a despedir, ya, hasta el próximo miércoles, si Dios así lo permite. Estaremos de nuevo junto a ustedes, acompañándonos un ratito que sea, ya, pero un ratito de mucho cariño, un ratito de mucho amor. Un saludo muy especial para la gente que hoy día se conectó, como el caso de la Paulita allá en la sexta región, como el caso del Daniel de Champs, como el caso de José allá en Pirque. Bueno, toda la gente que hoy día se conectó, muchas, muchas bendiciones para todos ustedes, ya. Nos vamos con una agrupación que tiene integrantes de Casas Viejas. Ya me refiero a mi gran amigo el Chile y mi gran amigo el Maite. Ellos conforman también una gran agrupación. Y con esto los despedimos, con la agrupación Talla Sal, que nos interpreta el tema Libertad. ¿Cómo era? Que lo escribí mal. Libertad cautiva, le escribí mal acá, eso no lo entendía. Libertad cautiva, ya, y con los bomberos también, pues un saludo también para ellos, ¿eh? Ahí mira, aquí suena la paila, como dirían los bomberos. Ojalá que no sea algo tan grave a esta hora de la noche en nuestra comuna, ya. Nos vamos, y bueno, voy a dejar los micrófonos para que se despida mi amigo, que estuvo un poco ausente hoy día, pero por algo será. Eso era. Eso es. Ya. Están todos invitados al muro, no se olviden, ¿eh? A escalar, a hacer trekking, a hacer caminar, a andar en bicicleta. Hagan deporte, chiquillos. Hagan deporte. Es necesario. Es muy importante para poder lograr tener una salud muy bienvenida. Nos despedimos, ¿ah? ¿Eh? Chaito, y nosotros gritamos al viento como de costumbre, ¡Jayaya, Jayaya, Jayaya!